Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? 17 horas, 6 minutos. ¿Cómo andan? Acá estamos para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Muchas gracias, Eli, en la operación técnica. Gracias por acompañarnos. Gracias, Camilo. Hoy un día de mucha producción, mucho trabajo. Y bueno, vamos a tratar de contarles algunas cosas de lo que está pasando y de cosas de lo que puede pasar. Bueno, yo llego hace un ratito, llegué de la movilización contra el veto. Bueno, lo fundamental es que el veto al final fue avalado por el Congreso. Faltaron algunos votos, 4 votos radicales, que en realidad 5 radicales votaron, se cambiaron la votación. Antes habían votado a favor de la ley jubilatoria, de la reforma, de esta reforma que recordemos que lo que estamos discutiendo son migajas, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. El resto significa que si hubiera salido, bueno, tiene que ver desde una pequeña mejoría para los jubilados y una derrota para el gobierno que ya venía de algunas otras derrotas. Esto no ocurrió, se dieron vuelta 4 o 5 radicales, algunos peronistas también fueron a votar que no habían ido la otra vez, es decir, la casta hizo lo que todos sabíamos que iba a hacer. Yo no sé si llamar traicionar al pueblo, porque la verdad que toda esta casta política, la oposición, el oficialismo, todos traicionan al pueblo, vienen traicionando al pueblo desde hace muchos años, ¿no? Hoy recordemos todo, la pelea era por 14, 15 mil pesos para tener el mismo poder adquisitivo, entre comillas, ¿no? Porque hay cosas que para los jubilados aumentan mucho más, que en diciembre agregaron un 7,1%, y la pérdida del año del 23 y fue más del 50%. El 23 la inflación fue 211 y los aumentos que se dieron fueron 140, es decir que ahí había un 60% de pérdida, se agrega esta pérdida, es decir, si acá tenemos que hablar de traidores, tenemos que hablar de toda esta clase política casta, realmente casta, que hoy se está haciendo favorecida más que nunca, ¿no? Porque siempre en todo hay acuerdos. Hay acuerdos, hay negocios, hay negocitos, hay negocios grandes, negocios chicos, hay negocios con las empresas del Estado, hay negocios con el ANSES, hay negocios en el PAMI, hay negocios en todos lados, como lo vino haciendo siempre la casta. Yo les quiero contar un poco, ahora estoy viendo que hubo algunas detenciones en la marcha, lo estoy viendo ahora, estoy viendo también algunos heridos se han llevado, represión, gas pimienta, lo de siempre, ¿no? Cuando no se puede convencer a la gente con ideas, se las convence con garrotes, eso no, tampoco es nuevo en la política argentina. Pero yo hoy fui a la marcha y un poco más de tiempo, porque lo que me pasaba en los otros miércoles, que siempre me ha pasado con las marchas de jubilados, que iba y tenía que ir rápido, irme, porque empezaba a las 3:00 y yo tenía que venir para el programa. Entonces, bueno, y aparte siempre está la producción de último momento, porque si bien el programa se prepara por ahí con un desde el mismo día o el día anterior con muchas de las cosas, siempre a último momento hay algunas cosas que modificar, pero hoy dije, bueno, voy. Ya lo primero, y me quedo un rato más y recorro toda la marcha para tener una opinión más allá de lo que uno ha visto reflejado o ha visto yendo a las apuradas. Hoy fui, la marcha estaba citada a la 1:00 p.m, así que estuve 1:30 por ahí y estuve recorriendo hasta después de las 3:00 p.m, antes que se pudriera todo, y todos sabían que se iba a pudrir todo. Porque estaba ya arreglado que se iba a pudrir todo y ahora lo estamos viendo. Bueno, lo primero que me llamó la atención acá, lo decía yo cuando fuimos a la marcha universitaria, que no pude bajar de mi colectivo, tuve que bajarme en 11 e ir caminando porque ya la gente no entraba y era en Plaza de Mayo, y el colectivo 7 que voy desde Boedo hasta ahí me dejó en la esquina. Tardó un poquitito más por la cantidad de manteros que hay en 11, que es impresionante, bueno, producto de la crisis, ¿no? Bartolomé Mitre, prácticamente ya no pueden pasar los colectivos porque los manteros ya desbordan en la calle. Bueno, cantidad de manteros y cantidad de gente comprando, muchísima gente. Se ve que es los primeros días del mes y aparte se compran cosas muy baratas, ¿no? Muy, muy baratas. Así que ahí un poco se detuvo el tráfico, pero después llegué a Congreso tranquilamente y empecé a recorrer. Bueno, ¿qué vi? Y vi las movilizaciones de siempre, lamentablemente, aquello que lo que yo aspiraba, que alguna vez se ocupen de nosotros, de los viejos, evidentemente no está en la agenda de nadie, no está en la agenda ocuparse de la tercera edad. Los chicos no tienen ni idea qué jubilación. Es más, algunos militantes que habían ahí, son pibes que están, con suerte algunos aportan, la mayoría trabajan en negro y si no aportan en monotributo, que recordemos que por más que aportes mucho en monotributo, porque facturas mucho, la jubilación siempre te pagás una cifra determinada, facture mucho, facture poco y siempre te jubilás con la mínima. Así que esos chicos saben que va a ser así la historia. Es decir, si han logrado en los últimos años, en los últimos 20 años, si se ha logrado algo, es que los chicos piensen que la jubilación es algo que te dan cuando sos viejo, aporte, no aporte, te van a dar algunos mangos y chau, no hay problema. Así que mejor no aporte, porque total igual te van a dar esos mangos. Así que más o menos está metido eso. Entonces es muy raro ver chicos por fuera de la militancia que estén apoyando a los viejos. Es muy raro. Yo la verdad que vi muy pocos chicos. Aparte, les voy a decir algo. Que hoy ayuda a aquellos que queremos hacer un análisis de las marchas. Que todos van vestidos de lo que son. Si son de ATE, llevan un chaleco que dice ATE. Si son bancarios, llevan chalecos o buzos, los bancarios, lindos buzos, nuevos, se los veía hoy, que dice bancarios. Si son de la UOM, como ejemplo, llevan del dirigente de tal seccional, del dirigente de tal otra, buzos nuevos llevaban hoy. Y bueno, eso también demostró que el sindicalismo que decía que apoyaba a los viejos, en realidad lo que mandó fue 100 personas, 150 personas, los que no trabajan, porque hoy no hubo paro, así que delegados, gente que puede ir no trabajar, que demostró, yo vi la columna de la UOM, no eran más de 100 personas, vi la columna de los de los bancarios y serían con suerte 70 personas. Y así, viste, algunos de peones de taxi, todos iban, y es más, hoy estrenaron para la movilización vestimenta. Entonces uno lo que veía era, esto es lo que aportó el sindicalismo. Esto es lo que aportó el sindicalismo. Y la verdad que lo que aportó el sindicalismo, muy, pero muy poco. Entonces, por un lado tenemos la gente que sigue siendo gerontofóbica, porque recordemos que hace años que con el gobierno anterior, con este gobierno, con todo, los jubilados son el descarte. Es decir, dejémoslo ahí morirse, si se mueren cuanto antes mejor. Fíjense que hay 90.000 sentencias que ya tienen entre 3, 4 años de jubilados que han ganado los juicios y ni las pagan y no pasa absolutamente nada. Así que ahí se dan cuenta, todos nos damos cuenta de qué pasa. Está muy metido en la psicología de Dora Andrei. Nadie quiere ser viejo, nadie quiere llegar a viejo, y nadie se da cuenta que tarde o temprano o llegas a viejo, o te moriste o llegas a viejo. Pero bueno, lamentablemente eso no está metido en el imaginario popular, y uno vio eso, faltó gente común, gente que no fuera arrastrada por una idea política. Eso por un lado, ¿no? Es decir, militancia, solo militancia, los sindicatos que dijeron que hacían presente con muy poca gente, y después los jubilados. Bueno, ahí cuando veíamos los jubilados, ahora son un poco más de los que van todos los miércoles, porque hubo jubilados que durante 4 años, por más que estaban muy mal, por alguna razón durmieron una larga siesta y se despertaron ahora. Se despertaron en el mes de enero esos jubilados que ya habían perdido el 60-70%, pero vaya a saber por qué no reclamaban absolutamente nada ni iban los miércoles, o ya sabemos por qué. Después, por otro lado, que vi, y vi aquellos, yo cuando decía, uy, está la bancaria, Palazzo, Sergio Palazzo votó la ley para bajar las jubilaciones en el 2019, en el 2020. ¿Se acuerdan el decreto de Alberto Fernández que bajó de un plumazo las jubilaciones porque cambió la fórmula y les bajó más del 20%? Bueno, ahí estaban los diputados. Entonces esos diputados hoy van porque dicen que están a favor de los jubilados. Entonces mucho no se entiende, o mejor dicho, mejor que no se entiendan, porque si no esos tipos y realmente no podrían caminar por algunos lados, o mejor que no los conozcan, porque también es cierto que la gente no la conoce. Yo, por ejemplo, lo vi, que me crucé con Catopodis, también un responsable de bajarle antes a los jubilados la jubilación, y bueno, las miradas de Catopodis, creo que todos los mirábamos de la misma forma, nadie le decía nada, pero todos los mirábamos como diciendo, vos sos responsable también de lo que está pasando hoy. Pero bueno, así que yo creo que tenemos un serio problema. Nosotros desde acá vamos a insistir, vamos a participar cuando podamos, y vamos a trabajar en el programa para que los jubilados y todos los viejos nos podamos morir todos los jubilados con un poquito de dignidad, que no sea necesario tener que trabajar a determinadas edades, que por ahí uno no lo puede hacer por diferentes cosas, porque ya no le da el cuerpo, pero que con jubilaciones de las características que hay en estos momentos, evidentemente estamos todos obligados a trabajar. Así que eso hay que decirlo tal cual es. Pero lamentablemente con este nivel de gente movilizándose, no vamos a lograr absolutamente nada. No vamos a lograr absolutamente nada. Y otra cosa, con todos los que me encontré con muchísima gente conocida, con algunos nos saludamos, con otros pasamos más rápidamente, pero mucha gente, los mismos de siempre. Yo decía que iba cantando lo de la renga, somos los mismos de siempre, éramos los mismos de siempre, más o menos, pero había algo que se veía en todos, en los militantes, sobre todo, ya digo, eran militantes, con los cuales con algunos charlé, que decían, se van los gremios y se pudre todo. Y los gremios se fueron rápidamente. Fíjense, yo tenía que volver para acá, para Almagro, entonces me fui caminando hasta 11. Y resulta que en Once se veían la gente con las camperas, ¿no? Con las camperas de camioneros, con la campera del SATSAI, del sindicato de televisión, con las camperas de la UON, todo eso, algunos dando vuelta y comprando por Once, y otros ya yéndose, es decir, que hicieron como hicieron no hace mucho en otra marcha, un acto así de presencia rápidamente, estamos ahí, nunca nos interesaron los jubilados, hoy tampoco nos interesa, pero hoy vamos porque el gobierno que está no es el gobierno nuestro, y hagamos un poco de política para que después, en vez de generarse una alternativa, sea la oposición, aquellos mismos que te arruinaron la vida antes, lo que sean la salvación de los que te arruinan la vida ahora. Bueno, eso lamentablemente es lo que yo he vivido. Mientras tanto, acaba de salir la inflación, mala noticia para todo el mundo, fundamentalmente para los consumidores. Y para el gobierno, que decía que la bajaba, bueno, está igual que estaba hace dos meses, 4,2%. Y lo que uno ve, que hay algunas cosas que siguen trepando. Y esto es como el perro que se mueve de la cola, porque resulta que, por ejemplo, la inflación ahora es del 4,2%. El mes que viene te lo trasladan a los servicios, que te están trasladando todos los meses la inflación. ¿Recuerdan? Vino un aumento fuerte, 300, 400, hasta 1000%, y más también en gas y en electricidad, en agua, en todo. Después lo frenaron eso y empezaron a ajustarlo por la inflación. Entonces, pero eso quiere decir que la inflación el mes que viene en servicios va a estar igual, porque van a subir el 4,2%, y entonces eso se va a trasladar y va a medir en la inflación. Y a su vez, como también los alimentos, que bajan algunos, pero otros suben mucho, en este caso 3,6%, muy cerquita de la inflación promedio, también ahí tenés un problema, porque también están subiendo los alimentos. Si vas los servicios subieron 7% acá en el INDEC, y la ciudad había dado la semana pasada 9%. Así que tenemos un problema realmente preocupante, porque como digo, la inflación esta no se para. Y hoy esta inflación del 4, del 5, del 3, del... es una inflación monstruosa. Hoy escuchaba que en Estados Unidos como prevén un 2,5% de inflación anual, un 2,5% de inflación anual, van a bajar las tasas de interés. Así que bueno, estamos en el peor de los mundos. 52% de pobreza, la inflación, aún habiendo hecho todo lo que se hizo, de ajuste y de bajar el sueldo a los trabajadores, a los jubilados, a todos, sigue siendo del 4,2%, sigue siendo alta, y creo que en perspectiva no se ve mucho, no se ve una luz, como dice el gobierno que se está viendo, y recordemos que ya van 9 meses de este gobierno. Y este gobierno, como bien lo dije la semana pasada, solo se sostiene, o digamos que lo principal por lo que se sostiene, es porque la gente tiene todavía muy muy en la retina, guarda lo que vivimos en los años anteriores, y son justamente esos los que hoy aparecen todos los días dando cátedra, como el caso del show mediático que hicieron Cristina y Milei, que discutieron de economía. Los dos tenían razón en algunas cosas, pero en realidad discutieron de economía cuando uno piensa que lo que no se está discutiendo son otras cosas. Por ejemplo, por más que Cristina diga generar una alternativa, no va a ser ella la que va a generar una alternativa, pero se está discutiendo amablemente cosas, el que el bimonetarismo, que vos que destruiste el INDEC, que qué sé yo, pero lo que no se discute es que el modelo anterior era un modelo delincuencial, y este modelo es continuidad del modelo delincuencial. Y por eso no se pegan, porque, por ejemplo, alguien que está debatiendo en serio, lo primero que dice, oye, estoy debatiendo con una condenada. Porque realmente, les guste o no les guste a los kirchneristas, está condenada Cristina por chorear. Pero esto Milei no lo toca. ¿Por qué no lo toca? Porque hay un pacto de impunidad. Porque hay un pacto de impunidad. Y el problema es ese, que hay un pacto de impunidad y entonces hay solamente discusiones amables, show para la tribuna, que todos estemos pendientes de toda esta agenda que maneja tanto el kirchnerismo como el mileísmo, y mientras tanto saquean el país. Como lo venían saqueando, lo siguen saqueando. 17 horas, 25 minutos, y ahora nos toca poner el tema. Ya estamos por el año 83, comienzo de la democracia. Y ahí aparecía, fue un auge, año 1983, fue un auge del rock nacional, ¿no? Después de la Guerra de Malvinas apareció Charly García, bueno, Spinetta, todo el mundo fue revalorizado y apareció un grupo nuevito que hacía un par de años que había aparecido y que también revolucionó en ese momento de alguna forma la música. Hablo del primer virus, ¿eh? Del virus de de los hermanos Moura, cuyo cantante era Federico Moura. Hoy, cuando veo el virus de hoy, y bueno, a mi entender, no es el mismo virus. Y en el 83 se escuchaba primero un simple y después un long play, qué palabra vieja, que se llamaba Hay que salir del agujero interior, y decía así: hay que salir del agujero interior, largar la piña en otra dirección, no hace falta ser un ser superior. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Iba a decir 17:32, siguen los problemas en Plaza de Mayo, en el Congreso, máxima tensión, dice algún canal de televisión. Bueno, hoy es 11 de septiembre, así que un saludo grande a todos los docentes, a todos los maestros. Hoy es su día, es una fecha para aquellos de cierta edad. El 11 de septiembre tiene, aparte, bueno, por un lado, bueno, Sarmiento y todo lo que significó la Sarmiento, la educación, todo, y por otro lado lo que fue el 11 de septiembre del 73, la destitución, el golpe de Estado en Chile, que mucho nos marcó en ese momento a los argentinos, ¿no? También el golpe de Pinochet. Así que bueno, con el respecto a lo que veníamos hablando, al comienzo, me parece que tenemos que tener en cuenta de ver si podemos empezar a valorizar muchas cosas que han dejado y que han hecho los viejos. Creo que hay que tener en cuenta eso, porque una sociedad que descarta a los viejos, bueno, es una sociedad que no merece tener una vida normal, ¿no? No puede ser, porque aparte hay que partir de la lógica, ¿no? Cuando todos nacemos sabemos que la idea es llegar a viejos, ¿eh? Y llegar de la mejor forma que se pueda. Y recordemos, como acá, que siempre ponemos varias veces hemos puesto a los viejitos piola, gente del rock and roll, gente de otros, que hace canciones, que hace música, que es gente que tiene muchos años, ¿no? Ustedes cuando piensan los chicos, por ejemplo, que suenan los Rolling Stones, ¿qué está sonando? Está sonando gente de más de 70 años. Y algunos de más de 80, o cuando lo escuchamos a Paul McCartney, ahora que va a venir Eric Clapton. Es decir, veamos que en la vejez se pueden llegar a realizar muchas cosas. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar, porque en un momento tenemos una nota. Vamos a escuchar, ya que hablamos de viejo, vamos a escuchar a Víctor Manuel San José Sánchez, que tiene 77 años, que sigue cantando y que hizo este tema, que Solo Pienso en Ti, que sonaba de esta manera. Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez, se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. De la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. En el comedor le sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Solo pienso en ti. Bueno, ahí escuchábamos a Víctor Manuel San José Sánchez. Esta es una historia real de dos chicos en su momento, minusválidos, que estaban en el promoción de minusválido, el PROMIC, en España, en Córdoba, y que Víctor Manuel, cuando leyó la nota sobre esta pareja, este amor de esta gente discapacitada, hizo esta hermosa canción de amor que ustedes acaban de escuchar, de este hombre que hoy tiene 77 años y que tiene que ver con eso que les decía, ¿no? Que la edad no tiene nada que ver para cuando uno quiere seguir haciendo muchas cosas, y es justamente, viene a cuento de lo que está pasando hoy, que están reprimiendo a gente justamente de esa edad. Bueno, cambiamos de tema. Los trabajadores de los talleres culturales del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están en alerta y movilización, denuncian recortes, renuncian vaciamiento y renuncian privatizaciones también. Para charlar sobre este tema estamos comunicados con Sol Copley, que es delegada general de los talleres y que la tenemos en línea. ¿Cómo te va, Sol? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, aquí estamos. Ahí te estaba escuchando. Vengo también de la marcha en donde estuvieron reprimiendo a los jubilados, así que bueno, ahí estamos. Ahí, bueno, yo justamente hoy estaba contando porque también había estado en la marcha. A ver, Sol, explícame un poquito qué es lo que está haciendo, porque mira, en general en la ciudad de Buenos Aires, los talleres, los espectáculos, todo lo que tiene que ver con la cultura ha sido una cosa muy respetada por toda la población de la ciudad, siempre, desde hace muchísimo tiempo. Y uno cuando ve que se puede afectar o que se está afectando eso, dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando? A ver. Sí, sí, es tal cual como vos decís. De hecho, bueno, siempre digo, este tema, desde que asume el PRO, digamos, en la ciudad, la verdad es que el programa cultural en barrios, que es el que nuclea más cantidad de talleres y de gente asistente, digamos, de vecinos y vecinas asistentes, sufrió, digamos, una clara precarización, no solo a nivel laboral, sino en el sentido de, digamos, del espíritu con el que fue creado, ¿no? O sea, el programa Cultura en Barrio se crea en la primavera democrática, en un contexto en donde, bueno, tenía como mucho sentido, igual que ahora, ¿no? Juntarse, construir comunidad en ámbitos culturales y artísticos. Eso desde que asumió el PRO en la ciudad, la verdad es que perdió mucho de ese sentido, ya otra lógica, ¿no? El PRO tiene otra lógica cultural, pero sinceramente nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo ahora, que es un recorte a mansalva de horas cátedra y por ende de talleres y de talleres enteros, además en cualquier momento del año. O sea, gente, pensá que nosotros tenemos alrededor de 50,000-60,000 inscriptos e inscriptas por año en más de los cientos y cientos de talleres que tenemos en todos los centros culturales. Y gente que de un día para el otro se queda sin su taller y que quizás venía desde abril tomando ese taller y de un día para el otro, una semana para la otra, le dicen, bueno, ese taller no existe más. Sí. Y que además es gente del barrio, que quizás es como gente grande también, que no se puede movilizar, que se tiene que ir a otro barrio. Y así, digamos, va desapareciendo. Por un lado, digamos, con esta modalidad. Y la otra modalidad, que bueno, te escuchaba que lo mencionabas recién, es el tema de una privatización, que eso no lo habíamos vivido nunca, que lo que están empezando a hacer es mandar talleres a espacios privados, centros de jubilados, que además son centros de jubilados, no todos, pero que pertenecen, digamos, como a la línea política, o se están haciendo política, básicamente, ¿no? Sí. La gente que se llena la boca hablando de corrupción y de clientelismo, bueno, son los primeros que están haciendo ese tipo de cosas. Y además privatizando, porque están mandando a lugares en donde la gente paga por esos talleres. Uh-huh. Ahora, Sol, ¿cómo es el tema, a ver, en los centros jubilados? Es decir, ellos eligen centro que manejan ellos y ahí mandan personas para que hagan diferentes talleres, ¿sería así? Claro, esa es una de las modalidades. Sí. Y encima lo peor, nosotros, digamos, desde ATE, tuvimos la semana pasada una reunión con la dirección y les dijimos, bueno, esto es un plan, digamos, es una estrategia, porque los talleres funcionan en escuelas primarias, casi todos los centros culturales, a contraturno. Sí. Entonces, nosotros lo que le decíamos es, bueno, hay un plan, digamos, de que no funcionen solo las escuelas. Bueno, quizás eso per se no es que está mal, quizás abrir el programa, pero no hay un plan. Entonces, en parte lo que hacen es esto que vos comentabas, y el caso extremo es que citaron a docentes a decirles, buscate un centro de jubilados o un club para ir a los talleres, porque si no te damos de baja las horas. Uh-huh. O sea, como un nivel, digamos, de improvisación, de maltrato, terrible. Y además esto, que no es que se abre el programa a otros espacios barriales que pueden tener inserción territorial y que eso es válido, sino que eso son espacios privados, clubes, por ejemplo, clubes de fútbol, lo mismo, les ofrecen, o sea, llaman desde la gerencia, porque todo esto es producto de la gerencia, digamos, de un nivel más abajo de la dirección, que es de un nivel de perversidad increíble. No nos alcanzaría el programa para que se cuente todas las que estuvieran haciendo. Pero bueno, llaman directamente al club y le dicen, tengo 15 docentes, como si fuéramos un kilo de mandarinas, un kilo de peras, te mando 15 docentes. Uh-huh. El club entonces no le paga a los docentes porque nos paga el gobierno de la ciudad, que además nos recontra mal paga, no nos pagan antigüedad, nos pagan la mitad que un docente de educación, bueno, un montón de precarizaciones que venimos sufriendo hace muchos años. Uh-huh. Y así, directamente. Ahora, entonces vacían los centros culturales, los privatizan, subrepticiamente, por supuesto, o sea, no lo dicen abiertamente, y además dan de baja talleres y horas. Sol, ¿se han cerrado centros culturales acá en la ciudad? Todavía no. Ajá. Pero sí han sacado, o sea, nosotros en un momento hicimos un relevamiento de las horas que habían sacado a cada centro cultural, y hay espacios culturales que les han bajado 60, 80 horas, 10, 15, 20 talleres. Ajá. O sea, una barbaridad. Ahora, entonces, lo que nosotros suponemos es eso, que tarde o temprano va a haber cierres también, evidentemente. Claro. ¿Y ustedes, es decir, han despedido gente, han achicado el plantel de gente que trabaja? Sí, claro, sí. ¿O eso cómo es? Porque supongo que por ejemplo, en lo que tiene que ver en cultura, a veces hay... digamos temporada alta en donde se hacen cantidad de cosas. Yo he visto últimamente en las plazas que se hacen los festivales o lo que se hace siempre en Avenida de Mayo, como este domingo el 15 que se celebra las culturas de otros países. Es decir, hay cantidad de cosas que se hacen y después se dejan hacer. La gente, ¿cómo es? ¿Trabajan todos con contratos anuales o solamente cuando actúan o cuando hacen claro. su trabajo? No, los docentes del programa y de la dirección esta en general, que se llama Dirección de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura, sí. a la cual pertenece, entre otros, digamos, el Programa Cultural en Barrios, pero bueno, hablamos en general del Programa Cultural en Barrios porque es el más grande y el que toda la gente conoce porque o tomó algún taller o conoce a alguien que haya tomado un taller, sí. pero nosotros estamos en planta transitoria hace 20 años. Ajá. y parte, digamos, de lo que implica esta planta es que nos pueden despedir, o sea, año a año nosotros se renueva el plantel docente. Ajá. Entonces nos Ajá. pueden despedir sin pagarnos un peso, por supuesto. Sí. Y durante el año tenemos nuestros proyectos que presentamos a principio de año para determinados talleres. Ajá. Pero esto que te decía, estos docentes los despidieron a lo largo del año. En Ajá. realidad, cuando asumió esta nueva, entre comillas, ¿no? Nueva gestión, porque son los mismos, ¿no? Sí. Nos había recortado ni siquiera la planta, iba a ser anual, sino que iba a ser trimestral. Ajá. Lo cual era un delirio absoluto, porque además la gente se anota un taller anual. Entonces, cada 3 meses iban a estar dando de baja el plantel docente, mm. volviéndolo a dar de alta. Bueno, en ese momento, gracias a la lucha, digamos, que hicimos desde ATE, pero con todos los compañeros y con vecinos y vecinas, conseguimos que vuelvan a anualizar la planta. Sí. Pero bueno, con este nivel de precarización, no nos pagan antigüedad, digamos. Entiendo. Ah. Ahora, Sol, ¿cuánta gente trabaja en este proyecto, digamos, la que trabaja como ustedes con contratos anuales? Porque después supongo que debe haber cosas que son contratos que duran una actuación o dos actuaciones, supongo, no sé. Pero ¿cuánta gente trabaja? De eso mucho no hay, porque el programa Cultura en Barrios es sobre todo los talleres que se dictan. Ajá. Y son anuales, entonces Ajá. casi claro, no son artistas que por ejemplo aparecen para hacer determinadas cosas. Esos son todos talleres anuales, ¿no? Como yoga, que si en la esquina de mi casa en un colegio dan yoga a contraturno, ese tipo de cosas son anuales. ¿Cuánta gente hay entonces? Y de docentes somos más o menos 1,000 docentes. Ahora seguro somos menos. El año pasado éramos más o menos esa cifra. Ajá. Seguramente ahora somos menos, porque además muchos están renunciando porque sí. no se bancan estos maltratos. Además de la gerencia, llaman individualmente a algunos docentes para decirle, bueno, ¿y vos qué haces? Y no sé qué. Y pasan por encima al coordinador de los espacios culturales. O sea, cada espacio cultural tiene un coordinador, un sí. equipo de coordinación, a la cual, digamos, no le están consultando absolutamente nada. Y cada espacio cultural tiene un proyecto, digamos, cultural propio, que tiene que ver también con el barrio en donde funciona. Claro. Y eso, por supuesto, lo están ninguneando absolutamente. Sol, contame qué piensan hacer ustedes, porque se están en estado de alerta, y te tengo que ser en esto sincero, ¿no? Es decir, me costó llegar a conocer esto. Está en el barrio, uno lo que conoce es la gente que va a los diferentes centros, ya te digo, hacer determinadas cosas, determinados talleres, pero no sabía qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? Uno piensa que, qué sé yo, que no sé, que está el proyecto de las cosas que se hacen en los barrios, todo eso. Uno acá nos llega, porque nos llega todas las semanas o cada 15 días que hay actuaciones acá en el anfiteatro del Parque Centenario, hay cantidad en la Usina del Arte, hay cantidad de cosas claro. gratuitas, uno dice, bueno, parece que todo está funcionando normalmente, claro, pero claro. vos me decís y que lo no. Lo que pasa es que es parte del blindaje al que nos someten los medios de comunicación hegemónicos. O sea, lamentablemente es lo mismo que pasa a nivel nacional, digamos. Nuestra problemática, y sí, no la va a sacar Clarín, no la va a sacar TN, es parte de esto, ¿no? Ellos tienen los medios comprados hace mucho tiempo, así que sí, lamentablemente nos cuesta mucho dar a conocer. Y porque también a veces la gente tiene miedo, que también es lógico, pensá que es esto que te decía, si los despiden sin ninguna causa, imagínate eso, mucha gente que tiene miedo de contarlo, de conocer a los alumnos, pues, lo pueden denunciar, también funciona así, ¿no? Está muy claro. Sí, Sol, sí. Fíjate, si querés agregar algo que por ahí no te pregunté. Sí, no, justo que vos me estabas preguntando que la movida que vamos a hacer el martes, es el martes 17 a partir de las 3 de la tarde, sí. en la puerta del Ministerio de Cultura, que vamos a estar haciendo una movilización, pero del estilo que solemos hacer nosotros, que es justamente con el contenido que trabajamos en el programa, ¿no? Que tiene que ver con las manifestaciones artísticas y culturales. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a tocar, va a haber grupo de teatro, va a haber alumnos de fotos sacando fotos, mostrar un poco, ¿no? Esto que se hace, que justamente, ¿no? Para que no quede puertas adentro, para que se visibilice. Además de nuestra problemática, también lo que se hace en estos espacios y el valor que tienen, ¿no? Porque no es solamente la actividad artística en sí misma, sino esto de construir en comunidad y que sea un espacio público y accesible para todo el mundo. De hecho, la mayoría que, digamos, casi todos los que damos clases ahí lo hacemos porque nos gustan estos espacios y porque no nos parece que tienen un valor en sí mismo, porque realmente el dinero es a lo que se fue al pasaje ahora es casi el pasaje de vuelta si hay que tomarse dos colectivos. Así que bueno, tiene que ver con eso el tipo de movilizaciones que hacemos, ¿no? De mostrar un poco lo que sucede adentro de los espacios culturales y de los centros culturales, pero bueno, nada, reclamando básicamente eso, que no dejen a los vecinos y a las vecinas sin estos espacios públicos y gratuitos. Está claro. El martes 17, ¿frente dónde queda el Ministerio de Cultura? En Avenida de Mayo y Perú. Ah, justo donde es el edificio de la prensa, ¿no? Ese es el Ministerio de Cultura, exactamente. Perfecto. Sí. Bueno, yo te agradezco mucho por la comunicación y seguimos en contacto para ver cómo avanza esto. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse. Muchas gracias. No, gracias a vos, Sol. Un gusto. Gracias. Estamos al habla. Hasta luego. Vale, hasta luego. Gracias. Hablábamos con Sol Copley, delegada de ATE, general de los trabajadores de talleres culturales del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se encuentran en alerta y movilización. Ustedes escucharon bien cómo funcionan estos talleres, cuáles son los problemas que tienen, y es bueno que lo conozcamos. Estoy viendo lo que está pasando con la movilización en el Congreso. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner, porque tenemos muchísima producción, vamos a poner cómo el día de ayer en una conferencia de prensa Fernando Zaccarello, de Jubilado de Izquierda, anunciaba lo que se iba a hacer hoy. Escuchemos atentamente. Esto es de ayer, de una conferencia de prensa que se dio en el centro. Escuchemos. Miren, compañeros, nosotros, muchas organizaciones de jubilados, nos estamos juntando los miércoles acá frente al anexo del Congreso. Venimos reclamando por todas las reivindicaciones de los jubilados, por un salario digno que sea acorde a la canasta básica de adulto mayor, por el 82% móvil, por los medicamentos, son muchas reivindicaciones. Y estamos todos los miércoles dando la vuelta alrededor del Congreso, a pesar de que nos han reprimido varias veces. Le decimos que no nos van a parar, que vamos a seguir en la calle, compañeros. Y venimos reclamando a las organizaciones gremiales, a la CGT y a la CTA, que se pongan al frente de la lucha de los trabajadores y de los jubilados. Y le decimos una cosa, mañana no es un punto de llegada, compañeros de la CGT y la CTA. Mañana tiene que ser un punto de partida por seguir reclamando por lo que nos corresponde. Le decimos que hay que hacer un plan de lucha en serio, que no se vengan a lavar la cara mañana, a colgarse de una necesidad concreta de los jubilados. La lucha tiene que empezar mañana. Y le decimos a los diputados que piensan acompañar al veto de Milei, que la realidad es inexorable, compañeros, que la historia los va a juzgar y que van a quedar en el basurero de la historia y que no los vamos a olvidar. Van a quedar a fuego marcado. Están traicionando a los adultos mayores con un proyecto de recomposición salarial que es exiguo, que no nos alcanza para nada, pero queremos que se apruebe y seguiremos peleando por más. Mañana vamos a estar las organizaciones de jubilados con una columna y una bandera de los jubilados reclamando. Y agradecemos al sindicalismo combativo, a las organizaciones sociales, a todos las comisiones internas y a los sindicatos que vengan a apoyar la lucha de los jubilados. Y aguanten los trabajadores, los maestros, los enfermeros, los estudiantes universitarios, los compañeros estatales. Este gobierno de perversos sociales nos odian y nosotros los vamos a combatir en la calle. Bueno, ahora después vamos a escuchar un poquito qué pasó en el Congreso, pero bueno, esto era el día de ayer en el centro, en el mismo Congreso, sindicatos combativos, así se llaman algunos sindicatos que están vinculados a la izquierda, hicieron una conferencia de prensa para anunciar que hoy acompañaban también la movilización con no solo las reivindicaciones de los jubilados, sino también las reivindicaciones propias de los sectores de trabajadores activos, ¿no? Que hoy, bueno, hay cantidad, sabemos que hubo cantidad de despidos en estos 9 meses, se habla de más de 130.000 despidos, sabemos que los salarios no se están ajustando de la manera que se deberían estar ajustando en las paritarias, y por eso esa conferencia de prensa, yo de ahí rescate lo de Zaccarello Fernando, que es un militante que va todos los miércoles de jubilados de izquierda. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Dieciocho horas, 6 minutos, se movió el banco como siempre. Sol Vázquez nos acompaña ahora en la operación técnica. Por supuesto estamos siguiendo lo que está pasando en Plaza de Mayo. Todo aquello que preveíamos hoy cuando estábamos en Plaza Congreso, cuando estábamos en la marcha, eso que me decían varios, se van las pequeñas columnistas de los sindicatos y empieza la represión. Y bueno, ahora han pasado, estoy viendo, haciendo un muestreo en varios canales, zapping, y han pasado cómo empieza, ¿no?, la represión. Tiran la valla que había en Rivadavia y Callao. Y es raro porque esa valla, si no quieren que la tiren, se ponía la policía atrás y no la tiran, y bueno, utilizan de eso después como excusa. Ahí son en general gente que uno ve, gente joven, ¿no? En general, algún jubilado, pero en general la gente que cruzó ahí, y ahí empieza la represión y empiezan las balas de goma, empieza el gas pimienta y los gases, todo lo que estamos viendo, y todo, insisto, todo lo que preveíamos todos que iba a pasar. Y por eso digo que es tan importante movilizar, que nos movilicemos todos, porque si somos mucha gente no pasa nada. Fíjense, cuando fue la marcha universitaria no pasó absolutamente nada porque éramos miles y miles y miles de personas. Entonces acá, como saben que los que van es poca gente, que saben que no van a tener el costo político que tienen el gobierno si reprime a universidades realmente masivas, ¿no? Entonces ya es como un acostumbramiento, va poca gente, reprimimos, va poca gente, reprimimos, vamos. Bueno, a ver si podemos hacer una movilización en donde seamos muchos, muchos, por favor, los pibes jóvenes, acordate, si no te jubilás es porque te moriste, porque si no, o porque sos multimillonario, ¿no? Porque ese es el otro problema que existe, que uno ve ahí. Muchos de los que votan en contra, y son leyes en contra de los trabajadores, y claro, y gente que no necesita jubilarse porque tiene mucha guita, qué sé yo, me acuerdo de ahora, hay cantidad de diputados, qué sé yo, que tienen más de 70 años y que no viven de la jubilación, por eso siempre votan para cagarte. Y hay muchos, en todos los sectores, los que se dicen progresistas sobre todo. Bueno. Ahora vamos a ver un poquito cómo empezaba hoy la sesión en el Congreso. Escuchen atentamente a Vanina Biasi, del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Escúchenla, después tenemos otro de totalmente opuesto al de Vanina Biasi, pero escúchenla a ella, qué decía, y cómo discute, y cuál es el nivel de este Congreso, también un poco se ve ahí en las discusiones. Pero escuchen a Vanina Biasi del PO, Frente de Izquierda y los Trabajadores. La semana pasada tuvimos que repudiar fuertemente una nueva incursión represiva. Había más fuerzas represivas que manifestantes fuera de esta Cámara. A esta Cámara no le puede ser indiferente que su gobierno presidente esté activando costosísimos mecanismos represivos para apalear a jubilados acá afuera, en nombre de querer amedrentar al pueblo para que no proteste en contra de sus políticas. Mire, tenemos bien claro, escuchamos las encuestas de opinión, sabemos lo que está pasando en estos días, y sabemos también el repudio popular que está generando esta política que ustedes están impulsando. Pero quiero que les queden claros a los diputados y las diputadas oficialistas y a los que hacen de oficialistas permanentemente. La movilización popular no la van a poder frenar. Y no solamente no la van a poder frenar, son ustedes los que la están instigando con estos ataques permanentes a los jubilados, a las jubiladas, a los trabajadores. Entonces, queremos ser bien en claro desde el Frente de Izquierda Unidad. Allá afuera donde se está dando la pelea, que acá adentro no se tiene las agallas de librar a fondo como corresponde. Desde el Frente de Izquierda les estamos planteando con claridad, no vamos a ser indiferentes a que este Congreso de la Nación le dé la espalda a las mayorías populares y vote leyes que afectan sus intereses permanentemente. Y tampoco lo vamos a hacer en esta oportunidad. Defendemos a nuestros abuelos, jubiladas y jubilados que están ahí afuera y que cada vez se suman más en la medida en que más son atacados por su gobierno, por organismos que su gobierno dirige o en los que ha puesto interventores y que le han aumentado ahora los medicamentos a los jubilados, porque no solamente están atacando sus ingresos a través de esta rebaja que le impone el veto presidencial. Entonces, señor presidente, les digo con claridad, afuera no puede haber represión en el día de hoy, y si la hay, no va a haber sesión acá adentro. Y eso les tiene que quedar claro a los diputados, porque no vamos a ser indiferentes a lo que pase afuera. También les quiero dejar en claro que vamos a traer una advertencia hacia el vocero presidencial. Diputada, para se que... agotó el tiempo, diputada. No, no se me agotó el tiempo, mire, porque usted me quitó tiempo antes. No, y después le volvió a dar los cinco minutos y lo puse... antes. Y lo puse en cinco minutos. No me interrumpa. Diputada, no me interrumpa, diputada, el que preside soy yo y usted tiene, no me interrumpa, que tiene que cumplir con lo que le digo. Estoy concluya, por favor. La alocución, concluya, por presidente. Favor. Se ha excedido el tiempo acordado. Perfecto, no me interrumpa. Entonces, quiero ser clara con relación... Ay, por favor. Diputada, hay que tenemos que cumplir. No, nos pusimos de acuerdo todos acá. Y yo le he dado los cinco minutos demás, y le he vuelto a poner el reloj en cinco minutos. Por favor, le pido, seamos coherentes. Termine, por favor, con su alocución. Gracias, diputada. Presionado por la barra que tiene de aquel lado. Por favor, le digo, dirija esto con personalidad, señor presidente. Le pido, por favor. Entonces, vuelvo a decir, no presionado por su barra de gritones. Entonces, presidente, quiero ser clara, no puede haber represión afuera. Su vocero presidencial está amedrentando a la población. ¿Con qué instrumento? Con las fuerzas represivas del Estado que dicen querer implosionar desde adentro. Así cualquiera se hace lo valiente en este país. Y gracias, finalmente, diputada, decirle que rechazamos el veto presidencial y que impulsamos realmente que este Congreso, gracias, debata, diputada, un aumento como corresponde para, gracias, los jubilados, diputada, y las jubiladas, que sea equivalente a la canasta de jubilados de este país. Muchas gracias, diputada. Bueno, ahí escuchábamos a Vanina Biasi. Lamentablemente la represión ocurrió, todo se votó muy rápidamente, el darle vía libre al veto presidencial, y bueno, y está ocurriendo lo que está ocurriendo. Ojalá que se cumpla lo que dice Vanina Biasi, de que no van a poder parar las movilizaciones. Yo veo la situación, soy más escéptico, la veo bastante difícil. Veo que ya van 9 meses y veo que lamentablemente lo que uno ve en el barrio, en los comercios, en todos lados, todavía esta gente tiene un gran apoyo, y sigo insistiendo y lo voy a repetir mil veces, y tiene un gran apoyo porque nadie quiere volver a lo que estábamos viviendo hace 10 meses. Así que estamos en el peor de los mundos con este plan económico perverso que nos hace bolsa a todos, por decirlo de alguna forma, y la posibilidad está apareciendo del otro lado de los que ya nos hicieron bolsa en su momento, es decir, estamos en el peor de los mundos. Pero vamos a escuchar qué decía alguien de La Libertad Avanza, despechada, ¿no? Este caso es despechado porque es Lourdes Micaela Arrieta, es una mujer que fue diputada, que andaba, a veces se ponía unos patitos, digo, en la cabeza para que la ubiquemos un poco, y que dice que fue engañada cuando la llevaron a visitar a los genocidas. Entonces, como planteó eso, que fue engañada, la expulsaron del bloque de La Libertad Avanza. Había votado en su momento a favor, en contra de los jubilados, estaba en contra, estaba a favor de todo el ajuste, pero ahora cambió, y a mí me parecía que había que escucharla. Es evangelista, ella pone evangelista, yo en general sé que decimos evangélicos, es evangelista y dice que su bloque ahora se llama La Fuerza del Cielo, y decía esto sobre los jubilados, escuchen atentamente. Me pregunto, ¿qué significan los jubilados para este gobierno y para los gobiernos anteriores también? ¿Qué significaron? Y quiero decirles que los jubilados para nada son un pasivo fiscal. Cuando milité el año pasado, milité justamente por las ideas, bancando a nuestro presidente y creyendo que el ajuste iba a ser para la casta, iba a ser para aquellos que se quedan con los negocios del Estado, pero no para los jubilados. Los jubilados que hoy tienen que afrontar un momento de crisis, que entiendo y respeto las políticas de shock, pero también entiendo a cada jubilado, porque camino, porque viajo en subte, porque me muevo para todos lados sin ningún privilegio. Y creo firmemente que sí debería el aumento hacerse factible. Había una propuesta del 8,10% que se debía justamente abonar y después ir pagando como podía el Estado, pero tampoco esperar que los jubilados mueran esperando un resarcimiento, su jubilación, un aumento, porque es verdad que si bien estamos y creemos y queremos gobernar de aquí para las próximas generaciones, es verdad que los jubilados significan experiencia y significan pasado, por lo cual tenemos que pensar en que muchos jubilados que justamente hoy están percibiendo la mínima es porque trabajaron 30, 35, 40 años en negro, porque no tuvieron la posibilidad de poder estar en blanco. O estando en blanco, el patrón lo que hacía era justamente sacarle los aportes que creían que iba para su caja jubilatoria y se los quedaba. Entonces, creo que hay que pensar en darles libertad también a los jubilados, que puedan decidir llegar a fin de mes con lo que quieran, que puedan decidir viajar, que puedan decidir disfrutar a sus nietos. Señor Presidente, tengo hoy el honor de defender a nuestros jubilados y realmente rechazo cuando se los tiene como pasivos, porque no lo son. Porque hoy tenemos que pregonar aún más que las ideas de la libertad van en contra de los privilegios, de la casta, de los negociados. Como liberal acérrima, sigo el ejemplo de Jesucristo, que murió buscando la libertad de su pueblo y que resucitó al tercer día. De San Martín, que liberando su pueblo murió en el exilio, olvidado. De Belgrano, que buscando la libertad de su pueblo, nos dejó una hermosa insignia patria, que luchó para que seamos libres y murió pobre. Como tantos que siembran ese granito de amor y de patriotismo en nuestra República Argentina, que dan todo sin esperar nada a cambio. Por eso, creo firmemente que se puede buscar la manera de compensar a nuestros jubilados sin que sean parte y sin considerarlos parte de pasivos fiscales. Señor Presidente, le agradezco el tiempo, igual que a todos los presentes, y considero que por sobre todas las cosas pensemos nosotros en dejar nuestros privilegios, dejar los privilegios de la casta y dárselo realmente a quienes los necesitan. ¡Viva Cristo! Muchas gracias. Bueno, interesante, ¿no? Para analizar. Sobre todo siendo gente que venía del riñón de Milei, ¿no? Y lo que dice concretamente es que la promesa de ajustar a la casta fue una mentira, ¿no? Se está ajustando a todo el mundo menos a la casta. La casta está vivita y coleando ahí, aparece, tienen jubilaciones altas como el caso de Cristina, como el caso de Alberto, y muchos otros casos, y están intocables, son intocables. Mientras que los jubilados, ahí los tenemos, están siendo nuevamente apaleados en el Congreso, ¿no? Bueno, vamos a cambiar un poco de tema, pero sí tiene que ver con las luchas que se están dando. Vamos a escuchar a Enrique Mamarella. ¿Quién es Enrique Mamarella? Es el rector de la Universidad del Litoral, porque el día de mañana se debería debatir en el Senado la ley de financiamiento universitario. Y bueno, y él explica un poco qué significaría esta ley, si es que se aprueba, y cómo están hoy las universidades en todo el país. Escuchémoslo. Esta ley, en caso de aprobarse, lo que está haciendo es corrigiendo esta falta de presupuesto de este año, actualizando los valores de acuerdo a lo que hubiese sido la inflación. No solamente porque nos permitiría recomponer parte del presupuesto de gastos, recomponer algo que fuertemente ha quedado atrás, que son los salarios docentes y no docentes, sino también porque tiene de alguna manera todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, el pensar en las becas de los estudiantes. O sea, nos da una base no solo para corregir la situación en la que estamos, sino fuertemente también para pensar en el futuro, porque sin una base de actualización del presupuesto universitario es muy difícil pensar cómo vamos a encarar el año que viene. Nosotros tenemos dentro del presupuesto universitario, se ha corregido a valores de inicio del año por lo que fue la inflación del año pasado en los gastos de funcionamiento, que empezamos el año con los mismos gastos de funcionamiento a valores constantes del año pasado. Después tuvimos un primer aumento, un segundo aumento y un refuerzo que salió después de la marcha y después de lo que fue ese arreglo con la UBA. No, los aumentos eran otorgados por la Subsecretaría de Políticas Universitarias en función de decisiones de ellos. Lo que sí, a partir de la marcha, del arreglo que habían hecho con la UBA, se reconoció al resto de las universidades nacionales lo que hubiese sido por inflación, la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento, que empezamos a recibir a partir de julio en adelante, no para atrás, lo cual todo lo que no se pudo hacer en el primer semestre y muchas de las actividades que tienen que ver, ni que hablar con obra pública, pero de mantenimiento, de reequipamiento, de actualización tecnológica y demás, esas no se han hecho y es muy difícil hacerla con este presupuesto. Nosotros en el primer semestre no solo recurrimos a parar algunas actividades que teníamos programadas, sino también a algunas obras que estaban previstas que no fueron realizadas con presupuestos propios, que no fueron realizadas en función de que tuvimos que utilizar ese dinero para poder funcionar. Y hoy es muy difícil pensar en largarnos a hacer alguna cosa nueva si no estamos seguros de tener continuidad en el tiempo. Con esta actualización presupuestaria, lo que nosotros estaríamos en los mismos niveles que veníamos trabajando, teniendo en cuenta la inflación. No, eso nos permitiría de alguna manera nosotros ser predecibles en el uso del dinero. Nosotros entendemos que en la situación en la que estamos, no estamos pidiendo un aumento de presupuesto, sino es que esto es una actualización presupuestaria para estar en los mismos niveles que estábamos el año pasado. Esperamos que el Senado acompañe con los votos este proyecto, que este proyecto que implica un incremento en el presupuesto del 0,14 del PBI, que es financiable, que es el equivalente a un poquito más del 10% de lo que ya es el superávit que ha alcanzado el gobierno en los primeros 7 meses de gobierno, o sea, no compromete el déficit fiscal. Bueno, esto también está pasando, también ahí tiene que ver con el ajuste, esperemos que mañana se vote para que las universidades puedan funcionar como siempre lo hicieron de manera impecable, ¿no? Las universidades argentinas son de las mejores, en este caso el que hablaba era de la Universidad del Litoral, pero sabemos que en la UBA hay muy buenas muy buenos docentes y se enseña muy bien. De paso les cuento que hubo elecciones en 13 facultades acá en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, en 13 facultades. Retrocedió la izquierda, le queda solamente una facultad, la de veterinaria, que la tiene el Partido Obrero, el AFU se llama el centro de estudiantes, que ganaron con el 37,8%, y después la Cámpora y Aliados tienen 4 facultades. Los reformistas, la UCR, tienen 6 facultades, ganaron en 6 facultades, y los independientes en 2. No tenemos tiempo para explicar cómo fueron las elecciones en cada facultad, pero sí decirles, por ejemplo, que la Unión Cívica Radical en odontología ganó con el 94,5%. Y tenemos un problema, ¿no? La gente vota kirchnerismo, por supuesto, en este caso fueron cuatro facultades, o UCR, que uno no sabe qué UCR, qué reformismo es, porque dentro de ese reformismo hay diputados como los que hoy votaron a favor del veto de Milei, ¿no? Que algunos de la Unión Cívica Radical, está pasando como en el peronismo, ¿viste? Que según cada uno te dice, ah, pero ese no es radical. En el peronismo, viste, cada uno te dice, ah, pero ese no es peronista. Los montoneros te decían que no era peronista Loperrega que no era peronista el Perón, o cualquiera. Es decir, cada uno va inventando, fue inventando en el peronismo y tienen como un peronómetro, ¿vieron? Hoy estaban, por ejemplo, hay peronistas que estaban a favor de que le bajen la situación a los el salario a los jubilados, y hay otros peronistas que dicen que están a favor que se lo suban, y a veces después se juntan todos y votan en contra de los intereses del pueblo. Bueno, esas cosas, bueno, lo mismo pasa con la UCR, pero volvemos, ganaron 6 centros de estudiantes en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una cosita, yo quiero pasar algo porque me parece que es un tema impresionante este tema, ¿no? Hace tiempo que en nuestro país el dengue es un problema serio, es un problema muy, muy serio. En determinado momento, antes de la pandemia, me acuerdo que estábamos todos preocupados por el dengue, es más, muchos decían, sobre todo el ministro de Salud del gobierno anterior, que decía que el problema principal no era el COVID, sino que era el dengue, y muchos decían eso. Desde la noche a la mañana se dejó de hablar de dengue, porque acá se habla de acuerdo a determinados intereses políticos, y en este caso yo quiero, esto es un servicio más que información, quiero que escuchen al jefe de gobierno de la ciudad, que ayer en el hospital, en el Muñiz, en el de infectología, junto con una directora del Muñiz, Fernández, y con el ministro Fernán Quirós, el ministro de Salud, que sigue siendo el ministro de Salud, mucho más bajo ahora su presencia en los medios, presentaron la compra de 60.000 vacunas del dengue. Escuchalo, qué es lo que dice, y después te cuento cuáles son los grupos en donde se van a aplicar. Hemos encarado la compra de 60.000 vacunas que nos van a permitir, digamos, vacunar a los grupos prioritarios, que también ahí hay ciertos criterios que no son los que uno en principio pensaría que deberían ser, o lo que la gente en general cree que es por donde hay que comenzar con la vacunación. Ahora, de nuevo, quiero ser claro en esto. Que haya vacunas este año, cosa que no tuvimos el año que viene, no resuelve la enfermedad ni la posibilidad de un brote. Ayuda, acompaña, limita y nos permite combatir, pero es imprescindible el compromiso de cada uno de ustedes. Si cada uno de nosotros no tomamos un compromiso de qué hacemos en casa o en ese lugar donde trabajamos, estudiamos, esos lugares cerrados, va a ser muy difícil que transitemos un nuevo brote con éxito. Así que acá hay un trabajo conjunto, un contrato conjunto entre gobierno y sociedad para llevar adelante. De nuevo, todas las decisiones que estamos tomando las hacemos en función de datos. Hemos comenzado hace unas semanas el estudio de cero prevalencia, revisando cuántos porteños hemos encontrado infectados y con qué grado de gravedad, y además en qué zonas, para volver a repasar toda la información que teníamos, y vamos a seguir trabajando de esa manera. También seguimos con las trampas de ovipostura, que nos permite saber en 260 puntos de toda la ciudad si está o no apareciendo ya el mosquito adulto. Por eso es tan importante comenzar ahora, cuando estamos trabajando sin una circulación de mosquitos, y poder atacar las huevas que sí sobreviven de una campaña a la otra. Bueno, un par de cositas. Entre finales del año pasado y principio de este, es decir, en la época de que más dengue hay, ¿no? los últimos meses del año pasado y los primeros de este mes, hubo 556.820 contagios, ¿eh? 23, 24, 556.820 contagios. Ojo, porque es una enfermedad bastante jodida, ¿eh? 404 muertes, ¿eh? Y bueno, ahora, ¿cuál es el criterio? Porque esta es una vacuna joven, digamos. Bueno, lo explicó Quirós, que primero se va a vacunar entre 15 y 19 años. Entre 15 y 19 años, a partir del 18 de septiembre. Se pueden anotar aquellos chicos que tengan entre 15 y 19 años. Después van a vacunar a chicos entre 20 y 29 años. Entre 20 y 29 años. Y por último, entre 30 y 39 años. Va a haber 12 vacunatorios en la ciudad de Buenos Aires. Esto es importante, que se vacunen, porque lo que está comprobado acá, que son los que tienen más posibilidad de contagiar estos grupos etarios. Porque claro, todos preguntan, ¿cómo no le dan a los mayores de 60 años? Bueno, la vacuna todavía no tiene información que para los mayores de más de 60 años pueda ser eficaz. No hay información todavía. Entonces, por eso, tanto la OPS como la OMS, como la Comisión de Inmunidades, han decidido que estos son los grupos, no acá en el mundo, que habría que empezar a vacunar, que es lo que conviene empezar a vacunar. Para esto se ha hecho un cálculo de cómo cuántos fueron con casos de dengue a los hospitales, todo eso se está trabajando. Ahora, recordemos, esto es 556.820 casos en toda la República Argentina, y es un problema, así que vacúnense, ¿eh? Yo soy fanático de las vacunas. Creo que las vacunas le salvan la vida a cantidad de gente, más allá de todo lo que se pueda decir en las redes sociales. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ...18 horas 37 minutos... Bueno, terminó la represión aparentemente en el Congreso. Estamos viendo que hubo gente, entre ellos una chica de 10 años... que le tiraron gas pimienta en los ojos. Hubo algunos heridos, alguna gente que tuvieron que llevar al hospital, ahí estamos viendo algunos desmayados, esperemos que no sea nada grave, y hay 3 detenidos por el momento. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, acá andamos. ¿Todo bien? Bien, bien, bien, bien, dentro de lo posible, bueno, dentro del descontrol, bien. Del descontrol que hay, bueno, hoy los medios esta noche van a estar hablando de la victoria, esta victoria pírrica, entre comillas, de Milei, ¿no? Uh-huh. Logró que los jubilados no cobren 15.000 pesos más. Bueno, cuando sea viejo, bueno, esta gente que después siempre terminan bien, no es gente, no terminan como otro presidente, como Ilia, por ejemplo, en la pobreza. Esto terminan forrados en plata, claro. ¿No? Más cuando... Además de que hacen sus negocios, los propios beneficios de la casta que tanto se denuncia, pero, también con jubilaciones de privilegio. No, porque aparte vos calculá que un presidente que les da tanto a los que más tienen, es decir, le saca, es un Hood Robin, es un... Claro, le saca a la inversa, sí. A los que no tenemos nada para darle a los que más tienen, y esos que más tienen, en general, a veces se olvidan, pero en general... retribuyen esos favores, después les dan un cargo de asesor en alguna empresa y viven bien toda la vida él y sus perros, ¿no? También. Claro. Bueno, Camilo, antes de ir al cine. Sí. Me actualizás, sí. Estoy consternado con las gladiadoras de Boca. Juegan cada día peor, veo los partidos, no están jugando bien, no pierden, pero no ganan. Sí, no sé. ¿Y sabes qué me preocupa más? Que me parece que están sufriendo ese síntoma de todo el éxito. Llega un momento que se cae, ¿no? Es decir, ellas fueron pentacampeonas, venían ganando todo. Muchas de ellas juegan hoy todavía, hasta Benítez, por ejemplo. Cinco campeonatos al hilo. Sí, la gran mayoría ganaron todos los... Como que ahora se repincharon, porque yo no veo que el fútbol, que el resto de los equipos esté mucho mejor. No lo veo a San Lorenzo, mirá, es mucho mejor que Boca y va primero invicto ganando todos los partidos. ¿Me entendés? Tengo ese problema. Pero por otro lado... Me preocupa porque ayer vi en la selección también algo de eso. En la masculina. En la selección masculina, perdón. Vi algo. Puede ser. Vi como, viste, un equipo mediocre. Vi ayer cuando tiene para mí los mejores jugadores del mundo, uno mejor que el otro, lo vi que le faltó garra, no sé. Pero bueno, vamos al femenino, dale. A ver. En lo que respecta a Boca, coincido en lo que decís. Coincido en que tal vez es complicado surfear la ola del éxito en este caso, ¿no? Porque lo decimos siempre, de los últimos 7 torneos, creo que son el total, son 7 torneos profesionales que se jugaron, Boca ganó 6 y ganó 5 al hilo. Las gladiadoras ganaron 5 al hilo. No sé si la gran mayoría, tendría que hacer por ahí un análisis un poco más minucioso en ese sentido, un poco más detallado, pero me atrevo a decir que por lo menos la mitad del plantel que está hoy ganó todos esos torneos. Benítez, por ejemplo, vino hace un par de años, hace un año ganó 2 torneos, pero Oliveros ganó todos. Juli Cruz, que a fin de año se retira, por lo menos momentáneamente del fútbol, ganó todos esos torneos. Celeste Dos Santos ganó todos esos torneos. Andrea Ojeda, la goleadora histórica, ni hablar, los ganó todos, jugó toda su vida en Boca. Y así un montón de futbolistas que vienen hace muchísimo ganando todo lo que se les presenta, salvo el título internacional, la Copa Libertadores, que es ahí lo que queda tal vez. Ese grano en el tujes que está molestando, que tienen ganas de en algún momento de reventarlo, ¿no? Es decir, ganamos un título internacional. Algo muy complicado. Pero vamos a volver a ese tema. A la vez, lo que está sucediendo, me parece, con Boca, es que no se le está encontrando por ir la vuelta a justamente a esto, a ganar, al ser el mejor equipo. Y el resto de los equipos, que de a poquito se van, los clubes empiezan a hacer un poco más de inversión, contratan jugadoras, tratan de levantar el nivel de sus equipos, de sus planteles femeninos, igualan en lo futbolístico a Boca a través del trabajo. Y la verdad es eso, es que en los últimos partidos de las gladiadoras no tuvieron ningún tipo de sorpresa. Las gladiadoras se volvió un equipo, dentro de todo, podríamos decir, además del cansancio, de que no hubo mucha renovación, de que hay pocas por ahí jugadoras juveniles que están... que tienen lugar en el 11 titular, se termina volviendo un equipo bastante predecible, y es mucho más sencillo un equipo que conoces anularle los circuitos de juego, podríamos decir, que por ahí un equipo al cual no lo tenés muy visto, ¿no? Y convengamos que las gladiadoras dentro del fútbol argentino son por lejos las más vistas a nivel nacional y a nivel sudamericano, a nivel internacional también. Boca es el equipo también que más jugadoras vende al exterior, inclusive. Entonces, al ser un equipo tan visto, hay muchas más posibilidades de también de trabajar y de anular a las gladiadoras, y las chicas no le están encontrando la vuelta, ¿no? Esperemos que le encuentren la vuelta. Están lejos en este momento del torneo. Están a 8 puntos de San Lorenzo, con lo que eso significa, casi 3 partidos de diferencia, es un montón. Las chicas ganaron un partido y empataron 4, mientras que San Lorenzo ganó los 5. Entonces, empieza a quedar un poco lejano el torneo. Un poco de esta igualdad ya la habíamos visto en el torneo pasado, con, por ejemplo, Platense igualándole a las gladiadoras. Este torneo pasó lo mismo. San Luis habían tenido un partido muy cerrado, la semana pasada salieron 0-0, el torneo anterior Boca gana 3-2 sobre la hora, un partido muy chivo. En Banfield también, Boca le gana 1-0 con un gol de Lorena Benítez de 30 metros de distancia, es un partido cerradísimo también. Entonces se ve que se la están poniendo complicada las gladiadoras y hace, creo, más interesante al fútbol. San Lorenzo, con una mano en el corazón, no creo que se sostenga mucho en la punta, pero hasta ahora viene ganando todos los partidos con lo justo y bien. Veremos si lo sostiene. Para mí no lo va a sostener mucho. Le queda jugar con muchos de los equipos que están arriba peleando. Racing, Belgrano, Aguay Urquiza le ganó, pero Gimnasia, que está ahí también. San Luis, que es el otro equipo invicto. Hay 3 equipos invictos, que son San Lorenzo, San Luis y Boca. Bueno, Boca y San Lorenzo todavía tienen que jugar. Entonces falta mucho todavía para el torneo, pero se ve eso. Esa igualdad que... sumado por ahí a un cansancio, a una no renovación del plantel, se ve que está empezando a pesar en las gladiadoras. Esperemos que esto pueda cambiar de acá a dentro de un mes, porque a principios de octubre las gladiadoras van a jugar la Copa Libertadores. Mañana se va a estar realizando el sorteo, y una Copa Libertadores de un formato muy particular, con una sola sede y que se juega a lo largo de 15 días, algo insólito, teniendo en cuenta que la Copa Libertadores masculina se juega a lo largo de 9 meses, para comparar, ¿no? 9-10 meses, de enero a fines de octubre, noviembre. Y pero acá no hay plata. Exactamente, acá no hay plata. Acá Domínguez no la pone. Pero bueno, las chicas tal vez la cabeza está puesta ahí, ojalá se pueda dar vuelta a la situación y llegar con una buena seguidilla de buenos partidos, de buenos resultados también, para llegar con confianza a enfrentar equipos pesados, como lo son Corinthians, Ferroviaria, no me acuerdo que otro brasilero está ahí también en el bolillero, pero bueno, veremos. Ojalá les vaya bien a las chicas. El resultado, hace 2 años fueron subcampeonas, el año pasado fase de grupos y afuera. Así que esperemos que este año el resultado sea un poco mejor. Bueno, hay un campeonato de mundial femenino sub-20. Exactamente. ¿Cómo va eso que lo perdí? Resultado histórico para las chicas argentinas, sí. Clasificaron como una de las mejores terceras y mañana van a jugar octavos de final. Nunca en estos 20 años que se juega, que se llevan jugando este mundial, nunca habían clasificado octavos de final. ¿Se juega? El mundial sub-20 femenino sí tiene nada más que 20 años. La primera edición fue en el 2004. Mira, en estos 20 años lograron clasificar 3 veces. La última fue en el 2012. Y nunca llegaron a octavos de final. Lo que lograron las chicas en este torneo es histórico. Ya es una marca histórica. Clasificaron y van a jugar en el día de mañana contra Alemania a las 6:30 de la tarde. Lo transmite la televisión pública a todos aquellos que lo quieran ver. ¿Lo repetís mañana? Mañana 6:30 de la tarde transmite la televisión pública. Mañana las chicas contra Alemania, octavos de final de la Copa del Mundo Femenina Sub-20. Perfecto. Bueno, y fútbol masculino... Bueno, la selección, vos tenés la visión que tengo yo o tenés otra visión, no sé. Claro, creo que es complicado cuando uno gana todo seguir ganando, porque inclusive pareciera que el ganar no alcanza, y ese me parece que es el tema, porque ya ganaste absolutamente todo, ¿qué más podés ganar? Creo que eso ya de por sí es complicado, porque inclusive tu propia victoria pareciera que vale poco, pero... A la vez, si perdés, parece un montón. Y ayer las estadísticas eran, pierde la selección de Scaloni, perdió en total 7 partidos de 80. Una locura impresionante. En el medio, 4 títulos. Es insólito. No sé si otra selección argentina en toda la historia tuvo tan buenos números. Creo que es complicado seguir estando ahí arriba. En el medio Colombia es una buena selección. Vi un poco del partido, no tuve la oportunidad de verlo completo, pero entiendo que era un partido perdible también. Era un partido perdible, así como lo fue en su momento el de Uruguay. Y después, bueno, de todas maneras, la selección sigue puntera, se nota que hay una diferencia muy grande entre Argentina y el resto de las selecciones sudamericanas, así que esperemos que no sea este el comienzo de una tendencia a que Argentina sea un equipo al cual se le sacan fácil los puntos. Personalmente, no creo que sea así. Creo que, como dije recién... A ver, explícate cómo que se le saca... ¿Vos decís por el penal? No, que se le sacan fácil los puntos en el sentido de... Juego con Argentina, yo a Argentina le puedo sacar algo. Yo a Argentina le puedo ganar. Eso por eso, vos cuando sos un equipo ganador... Caso de las gladiadoras. Nosotros veíamos, el otro día vi el partido entero con Newell. Un partido muy parejo en el primer tiempo. El segundo tiempo fue todo de las gladiadoras. Los últimos 15 minutos de partido, Newell no cruzó mitad de cancha. Y Newell se resignó a ganar el partido y dijo, empatamos y listo. Con un empate de local, estamos conformes. Se notaba desde el propio juego, ¿no? Desde lo táctico, en cómo estaba desplegado Newell en la cancha. A eso es a lo que voy. A un equipo ganador, vos decís, me llevo algo y estoy contento. Y listo. A un equipo que vos lo ves más débil, decís, yo a este le saco, a este le gano. Ajá. Y lo encarás de otra manera. Yo creo que Argentina, inclusive teniendo en cuenta el planteo de Chile el otro día, un poco se lo encara así, se lo encara con temor. Se lo encara como diciendo, resguardémonos, esperemos, seamos pacientes, vamos a encontrar el espacio. Ayer Colombia, no, nada que ver, no se lo jugó así. Pero... el problema sería si todos los equipos le empiezan a jugar a Argentina de esa manera, y peor aún, si le sacan puntos. A eso es a lo que me refiero. Está claro. No veo, con todo el respeto y el cariño que le tengo al profesor Alfaro, no veo a Paraguay yendo a buscar a Argentina. Sí. Pero de todas maneras creo que los tipos ven que Argentina pierde, ven que por ahí en una de esas Argentina empata con Venezuela en Venezuela. Dicen, acá huelo sangre. A esto los puedo ir a buscar, les puedo sacar puntos. Creo que un poco por ese lado va. No creo que suceda de todas maneras. Hay mucha diferencia entre nosotros y el resto, sinceramente. Bueno, perfecto. Vamos a lo tuyo ahora, ¿te parece? Vamos al cine, que lamentablemente para los oyentes no tenemos un estreno semanal. Ajá. Pero les queremos recomendar, sobre todo porque este fin de semana se va a llevar adelante en el cine Cacodelfia. Hay una plataforma que se llama Movie. Y va a estar llevando adelante un festival en el cual van a proyectar un montón de películas remasterizadas, van a dar París, Texas, van a dar El Sacrificio de Tarkovsky, van a dar Ángeles Caídos de Wong Kar-wai, un montón de películas que son muy interesantes para ver en el cine, y que eso, por supuesto, al ir dirigido a un público muy específico, que sale un poco de la cartelera tradicional, bueno, los estrenos de los cuales solemos hablar en esta columna, tal vez cine de autor o películas europeas, o por lo menos por fuera de lo que es Hollywood, ¿no? Tal vez esas películas pasan a tener un poquito menos pasan a tener menos salas, ¿no? Entonces se corren los estrenos. Así como este jueves no tenemos ningún estreno, hasta ahora, para la semana que viene, tenemos dos. Uno de ellos, y ya se los voy anticipando a los oyentes, vamos a tener posiblemente el estreno argentino del año, El aroma del pasto recién cortado, película de Celina Murga. Vamos a hablar en detalle, en profundidad de la película, posiblemente sea la película argentina más vista de este año, esperemos que así sea también. Pero bueno, también tratando de conseguir una mayor cantidad de salas, apuntando a un público un poquito más masivo, cuando se realizan estos festivales, por ahí conviene correrse de esas fechas, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, hay alternativas a esto. Como por ejemplo, se pueden acercar, siempre lo decidimos, se pueden acercar al Centro Cultural San Martín, donde se realizan distintos ciclos muy interesantes y muy económicos también. 1000 pesos la entrada general y 500 para jubilados y estudiantes, donde por ejemplo hay un ciclo de cine nacional, donde van a poder ver El Agrónomo, van a poder ver La Estrella que Perdí, El Placer es Mío y La Culpa de Nada, de Victoria Ladilo, película de la cual hablamos hace unas semanas. Todavía está en cartel, la van a poder ver, por ejemplo, este jueves 12 y el otro jueves 19 de septiembre a las 6 de la tarde la van a poder ver aquellos que no llegaron a ir al Gomón a ver esta película. Van a poder verla en el Centro Cultural San Martín. De la misma manera, también hay un ciclo de documentales argentinos donde está Mixtape La Pampa, de Andrés Ditelo, una película muy interesante, un documental del cual ya hablamos, sobre la película Un Buen Día, documental del director Néstor Frenkel, Después de Un Buen Día, un documental muy interesante, también Imprenteros, de Lorena Vega y Gonzalo Javier Zapico. Eso en lo que implica en el Centro Cultural San Martín, en el espacio documental, ¿no?, en el ciclo de cine documental argentino. Así como también hay dos ciclos más, los voy a mencionar rápidamente ya que nos estamos yendo. Uno dedicado a Terry Gilliam, uno de los integrantes de Monty Python, el cual dirigió después de los Monty Python, también tuvo toda su carrera de director, donde por ejemplo dirigió películas como Brasil, dirigió películas como 12 monos, bueno, esas y muchas otras las van a poder ver en el Centro Cultural San Martín también. Entren en elculturalsanmartin.ar, ahí van a encontrar todas las opciones que tienen para ver de estas películas. También hay un ciclo para grandes y chicos, van a poder ver otras películas ahí. Y si no tienen ganas de ir a San Martín y quieren ver alguna película dentro de lo que es la cartelera comercial, les recordamos que desde la semana pasada está El Viejo Roble, la película de Ken Loach. Si no escucharon la columna de la semana pasada, entren a nuestro YouTube. Allí van a poder encontrar no solamente las notas que realizamos, sino también programas completos. Película en El Viejo Roble. Recomienda también el conductor de este programa, Roberto Ruiz. Sí, hasta en la tablet se puede ver. No me llegó ninguna tablet, mirá que vengo mangueando tablet, nada, no hay alguien que escuche este programa que le sobre una tablet. Ay, ay, ay. Bueno, si no llegan no se hagan problemas, gentes, pero de todas maneras y siguiendo, pueden ver El Viejo Roble, pueden ver también El Mal No Existe, película que también vimos, que también pasó por este programa, por esta columna. Otra película de la cual no hablamos, pero rápidamente voy a recomendar, es Alma y Oscar, película que estrenó la semana pasada. Así como también, y me está faltando una que no estoy encontrando acá. No, es eso, eso es todo lo que tenemos. Una cosa. El Viejo Roble, sobre todo, ya que es la última que está y posiblemente le quede una o dos semanitas más en cartel. Es otro que recomiendo. El Viejo Roble, ¿no? Para mí no es el mismo. Loach, pero este no es más esperanzador. Sí, en parte. ¿Qué edad sí, tiene en parte Ken Loach? Sí. 86, ¿no? 88 años. 88. Sí, 88 años. Porque sus películas en general no eran esperanzadores, eran descripciones de cosas sin salida, qué sé yo, bueno, Tierra y Libertad, digamos, pero la más conocida de él de los últimos años, Daniel Blake. Esa es desesperanzadora totalmente. Daniel Blake es bastante choqueante, es muy fuerte. Sí. El final sobre todo es un baldazo de agua fría, en el sentido más metafórico posible, te deja seco. Es una patada en los huevos. También es una patada en los huevos ese final. No hay, uno siente que no hay ningún tipo de destino, y si hay destino no, hay no es bueno. Es como claro, la Argentina. Es completamente malo, claro. Pero bueno, a ver, creo que hay cierta ambigüedad en el final del Viejo Roble. Creo que todos aquellos que deseamos y que queremos un futuro mejor, nos quedamos con lo esperanzador de ese final ambiguo, podríamos decir, ¿no? De todas maneras, es dura la película, es muy complicada y hay situaciones que si uno tal vez se pone a pensarlas un poco más, dice, ¿habrá salida de esto? ¿Es posible una salida? Que el Lodge nos tiene una respuesta, pero hay que practicarla también. Claro. Hay que ponerla en práctica. Así que bueno, terminamos igual que la semana pasada, véanla, recomendando El Viejo Roble. El, ¿no?, Viejo Roble, véanla. Entran, hay muchas opciones para ver cine, para ver buen cine, acérquense al Gomón también. Ya lo dije, aumentó la entrada, ahora aumentó de nuevo. Está 2.200 la general y 1.100 para estudiantes y para jubilados, pero acérquense, hay muchas posibilidades de ver cine barato, así como también San Martín, que lo dijimos recién, o la Sala Lugones, así que disfruten de la pantalla grande. Bueno, muchas gracias, Camilo. Nosotros nos vamos, ¿eh? Quédense porque viene algo con R. Gracias, Soledad Vázquez, la operación técnica. Nos reencontramos el miércoles que viene. Chau. Los Locos de Buenos Aires. Periodismo dependiente.